Hola, quien te saluda, Oliver Dávila de ideavertical.info y pues bienvenido a nuestro blog de AdWords. Y el día de hoy quiero hablar un poquito sobre cuáles son los factores del por qué el 98% de las personas fracasa al hacer Google AdWords. Bueno, aparentemente Google AdWords es fácil. Y nos dice que mientras que pongamos palabras claves, que pongamos una URL de destino y que generemos tráfico desde el primer momento. Y en teoría, pues es así. Pero ¿qué sucede? La mayoría de personas ponen muchísimas palabras claves. Y esto es un gran error, porque al poner muchas palabras claves, no nos damos cuenta ni cómo nuestro presupuesto publicitario se nos gasta. Y esto lo vemos pues. Lo hemos reflejado en que no convertimos a nadie, no tenemos clientes y desperdiciamos nuestros $50 o nuestros $100 de publicidad. Bueno, o el presupuesto que ustedes definen. Esto es un gran error. Esto es un gran error poner muchas palabras clave. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las cosas y uno de los factores importantes con Google AdWords es definir nuestros nichos de mercado. Y claro, mucha gente piensa, yo le voy a vender a todo el mundo y quiero que todo el mundo vea mi anuncio. Pero tenemos que recordar que no todas las personas están interesadas en lo mismo. No todas las personas están interesadas en lo que usted o yo ofrecemos. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es identificar esos nichos de mercado para que nuestra publicidad en Google AdWords sea efectiva. Otro de los factores y errores garrafales que muchas personas cometen es mandar el tráfico a una página web, a la página web institucional o al index de la página, donde no se muestra una información relevante de lo que nosotros ofrecemos y no hay método de prospección para que esta persona que nos está visitando nos deje sus datos y nosotros le podamos dar un seguimiento. Entonces, lo que sucede al enviar ese tráfico a la página web principal, entonces nosotros lo que estamos haciendo es desperdiciar nuestros clics. Y es por eso que muchísimos, muchísimos, muchísimos emprendedores en internet que han decidido utilizar Google AdWords fracasan. Pero mi consejo del día de hoy para que ustedes que están utilizando Google AdWords puedan tener éxito es minimizar el uso de palabras clave, identificar sus nichos de mercado y crear páginas de destino o enviar ese tráfico a páginas de destino donde está meramente la información relacionada a lo que estamos ofreciendo. Si no haces estos pasos, pues simple y sencillamente seguirás perdiendo dinero o tus ventas se verán seriamente afectadas si es que estás usando solamente Google AdWords como un método de publicidad para ti. Google AdWords es una plataforma increíble con la cual podemos hacer un sinnúmero de cosas que con otros medios como el radio, como la radio, la televisión, la prensa y X o Y producto o X o Y método de publicidad nos permitiría hacer. Con Google AdWords nosotros podemos crear anuncios en texto, anuncios en imagen, anuncios en flash y lo que Google AdWords llama gadget. Recordemos que Google AdWords tiene dos plataformas, que una es la red de búsqueda, que son los usuarios calientes. Nosotros le llamamos los usuarios calientes aquellos que vienen a Google y hacen una consulta, por ejemplo, comprar casas y entonces Google manda una serie de Google manda la respuesta, pero al lado derecho y arriba de la página manda enlaces destacados que son los sponsors que están pagando por aparecer ahí. Y tenemos lo que es la red de display, que son los cientos y los miles de sitios afiliados a la red de Google que muestran anuncios de Google. Y entonces nosotros podemos aprovechar estas dos plataformas para no solamente vender, sino también hacer branding, tener posicionamiento de marca, que la gente nos conozca, que la gente sepa quiénes somos y la gente recuerde nuestra marca y nuestro producto. Así que yo te invito a que empieces a hacer las cosas bien con respecto a Google AdWords y no sigas cometiendo los mismos errores que te están costando miles de dólares. en publicidad. Te saludó Oliver Dávila de ideavertical.info y te invito a que dejes tus comentarios y tus preguntas en nuestro blog. Un saludo.